Reviviendo la poesía. Los mejores versos de la poesía en castellano. Con Juan Villacieros, FLM Radio. Buenos días, estimados oyentes de la FLM Radio. Hoy tenemos el honor de presentar a Juan Villacieros, que estrena su programa Reviviendo la Poesía. Cuéntanos, Juan, ¿cuál es la temática de este espacio? Pues tenemos la intención de realizar de forma periódica programas sobre distintos poetas en lengua castellana de la generación del 27, de la generación del 36 y en alguna ocasión también algún poeta latinoamericano. Y cuéntanos, ¿hoy con qué estrenamos? Pues aprovechando que hace unos días se cumplieron el 75 aniversario de la muerte del poeta de Miguel Hernández, qué mejor manera que empezar que hacer un repaso de su vida y obra. Muy bien, Juan. Miguel Hernández nació el 30 de octubre de 1910 en Orihuela, en la provincia de Alicante. Era el tercer hijo de los siete que tuvieron Miguel Hernández Sánchez y Concepción Gilaber. Su familia se dedicaba a la cría de ganado caprino, lo que motivó que se trasladaran de la casa donde nació a una más grande y acorde con el negocio familiar ubicada en las afueras. Su padre aspiraba a ascender socialmente, logrando ser nombrado alcalde de barrio. Su madre, por su parte, era una mujer enfermiza. Padecía bronquitis crónica y a menudo debía guardar cama. Miguel fue pastor de cabras desde muy temprana edad. Fue escolarizado desde 1915 hasta el 23, recibiendo educación primaria en las Escuelas del Amor de Dios. En ese año pasa a estudiar el bachillerato en el Colegio de Santo Domingo de Orihuela, regentado por los jesuitas, que le proponen una beca para continuar sus estudios. Su padre la rechaza y dos años después abandonó los estudios por orden paterna para dedicarse en exclusiva al pastoreo. Mientras cuidaba el rebaño, Hernández leía con avidez y escribía sus primeros poemas. Sus visitas a la biblioteca pública eran cada vez más frecuentes y empezó a formar un improvisado grupo literario junto a otros jóvenes de Orihuela. Debido a la reputación que logró gracias a las publicaciones en varias revistas y diarios, unos años después viajó a Madrid acompañado de unos pocos poemas y recomendaciones, pero el intento no fructificó y se vio obligado a volver a Orihuela. No obstante, dicho viaje tuvo gran importancia al permitirle conocer de primera mano la obra de la generación del 27. En el 33 se publicó Perito en Lunas, su primer libro. Hernández fue invitado a hacer lecturas de su obra en la Universidad de Cartagena y en el Ateneo de Alicante. Tras aquel prometedor comienzo, marchó a Madrid por segunda vez para obtener trabajo. Esa segunda vez con mejor fortuna, pues logró ser nombrado colaborador en las misiones pedagógicas de la República. Más tarde le escogió como secretario y redactor de la Enciclopedia Los Toros su director y principal redactor, José María de Cosío, que se convirtió en su protector. Colaboró además con asiduidad en Revista de Occidente. Mantuvo una relación amorosa con la pintora Maruja Mayo, que le inspiró parte de los sonetos de El rayo que no cesa. Se presentó a Vicente Aleixandre e hizo amistad con él y con Pablo Neruda. Su poesía por entonces se hacía más social y manifestó a las claras un compromiso político con los más pobres y desheredados. En diciembre de 1935 murió su fraternal amigo de toda la vida, Ramón Siché, y Hernández le dedicó su extraordinaria elegía, que provocó el entusiasmo de Juan Ramón Jiménez en una crónica del diario El Sol. Quien lo conoció destacaba su gentileza y su arte innato para expresar al máximo con las mínimas palabras. Uno de los poetas y dramaturgos de mayor relevancia que ha tenido la cultura española. Aunque tradicionalmente se le encuadra en la generación del 36, el poeta mantuvo una mayor proximidad con la generación anterior, hasta el punto de ser considerado por Dámaso Alonso como genial epígono de la generación del 27. Al estallar la Guerra Civil estaba en Orihuela. Hernández se alistó por entonces en el bando republicano. En el verano de 1936 también se afilió al Partido Comunista de España. Figuró en el 5º Regimiento, ejerciendo en él de comisario político, y pasó a otras unidades de los frentes de la Batalla de Teruel, Andalucía y Extremadura. En plena guerra, logró escapar brevemente a Orihuela para casarse el 9 de marzo de 1937 con Josefina Manresa. A los pocos días tuvo que marchar al frente de Jaén. En el verano de ese año asistió al 2º Congreso Internacional de Escritores Antifascistas celebrado en Madrid y Valencia, donde conoció al peruano César Vallejo. Más tarde viajó a la Unión Soviética en representación del Gobierno de la República, de donde regresó en octubre para escribir el drama Pastor de la Muerte y numerosos poemas recogidos más tarde en su obra El hombre acecha. En el 37 nació su primer hijo, Manuel Ramón, que murió a los pocos meses y a quien dedicó el poema Hijo de la luz y de la sombra y otros recogidos en el cancionero y romancero de ausencias. El 4 de enero de 1939 nació su segundo hijo, Manuel Miguel, a quien dedicó las famosas Nanas de la Cebolla, una nana cuya temática se basa en el conocimiento de las penurias que pasan su mujer y su hijo recién nacido mientras él está encarcelado. Sabe que el pan y las cebollas son la base de la alimentación en su casa. Escribió un nuevo libro, Viento del Pueblo, destinado a la 6ª División, y pasó a Madrid. Hernández tuvo que abandonar el país tras tomar parte activa en la Guerra Civil. Por desgracia, fue descubierto en la frontera con Portugal, donde fue detenido por la policía de Salazar, dictador fascista de Portugal, que lo entregó a la Guardia Civil. Sentenciado a muerte, pasó por distintas prisiones en Sevilla, Madrid, Palencia y Alicante. Su condena fue conmutada por una pena de 30 años de prisión, pero jamás llegó a cumplirla, ya que la tuberculosis acabó con el artista el 28 de marzo de 1942, falleciendo en la enfermería de la prisión de Alicante. Y para finalizar, vamos a escuchar el poema de La Nana de la Cebolla, adaptado a canción por Joan Manuel Serrat. Esperemos que lo disfruten. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda.